15 minutos para que los amigos de La Araña me cuenten cuál fue esta canción que puso John y que decía: permanezcamos todos juntos, pongamos punto final, borrón y cuenta nueva. Bueno, si no, no le pregunto a John, porque tengo la impresión que John está fuera del país y va a estar listo para venir a Éxitos Musicales el próximo 4 de octubre. Saludos a Merari Molina, también saludos a María Ofelia Castro, a Eduardo Alfonso Cepeda, Walda Mendizábal y también una de las canciones que debía, la de Eric Ciballero, que me dijo que quería escuchar a el grupo Rush. Hoy sí ya se pusieron insolentes. Nothing else matters. Ya nada importa. El grupo es Metallica. Y este es The Zep. You don't have to go away from me. To go, baby, así que ni modo, gracias, gracias. Gracias a todos ustedes por el haber compartido, gracias por los recuerdos y gracias por su sintonía. Nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve, el próximo domingo, 9 de la mañana, aquí en Box FM 96. ¿No? No. Recuerdos 4.5 de instantes que gocé, de sueños que viví. Recordemos entonces que 94.5, nada de 96, es que hoy es el Día Internacional, el Día Mundial del Alzheimer. Sí. Así que a mantener las neuronas en constante movimiento. Recuerdos de instantes que gocé, de sueños que viví, de todas las memorias que guardo yo de ti. Las gracias te doy por los recuerdos. Recuerdo yo muy bien la noche que bailé, cuando la suave música a tu mundo me llevó. Las gracias te doy. Recuerdo cuando me viste, aquel poco caso que hiciste, cuando yo te dije te quiero. Hiciste mal, por ti moría mi ser. Por los recuerdos, las gracias yo te doy. Ya puedo entonces hoy decir que me quisiste.